www.másqueunaradio.com.ar. Bienvenidos a Jackson en el aire. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Jackson en el aire. Programa que te trae todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson de Florencio Varela. Hudson en el aire, una creación de Rubén Ravera, con la conducción de Atilio Alfredo Martínez. Y con la bienvenida de los pájaros, empezamos el programa leyendo el catálogo de la Biblioteca Nacional de la muestra del centenario de Hudson. En realidad no es un catálogo, simplemente es un compendio de varias notas sobre Hudson, de varios escritos sobre Hudson y algunas notas hechas por distintos autores. Pero vamos a empezar simplemente enumerándolos, porque no vamos a continuar más que con una simple enumeración. Y empezamos. Centenario de la muerte de Hudson, de Guillermo Enrique Hudson, por Rubén Ravera. Una literatura feliz, por Guillermo David. Hudson vuelve, según Carlos Fernández Balboa. Allá lejos y hace tiempo, Robert Pontine Cunningham Graham. Los sentidos de Hudson, Luis Franco. Nota sobre The Purple Land, de Jorge Luis Borges. Itinerarios de Hudson en la provincia de Buenos Aires, Justo P. Sáenz, hijo. Las mujeres de allá lejos y hace tiempo, Héctor Pedro Blomberg. Estética y filosofía de Hudson, Ezequiel Martínez Estrada. Guillermo Enrique Hudson, un adorador de la naturaleza, un gran escritor y un quilmeño universal, León Benarós. Hudson, un Guiraldo inglés, Emilio Renzi, o sea, Ricardo Piglia. El insoslayable Hudson, Juan Sasturain. El gorrión de Buenos Aires, Guillermo Enrique Hudson. Estos son simplemente los títulos de esto que llamamos un catálogo. Es un catálogo de las notas que han escrito sobre Hudson distintos autores de un gran nivel cultural que lo han conocido a Hudson y se han enamorado de su cultura, de su literatura. Pero vamos a empezar con uno que es el insoslayable, que es un argumento, una nota escrita por el actual director de la Biblioteca Nacional, Juan Sasturain. Empezamos con él. William Henry Hudson. Hudson nació y murió en un mes de agosto. Dos agostos, August, muy distintos y distantes. En 1841 era invierno y hacía mucho frío en los 25 embúes, una estancia chica pegada al arroyo Las Conchitas, en lo que hoy es parte de Florencio Varela y era por entonces plena pampa argentina. No había ni alambrados, acechaban

Claro. Así que es cotidiano la confección de agenda para cubrir cada una de las jornadas en las que está abierto el museo y que van escuelas primarias, jardines de infantes, secundarias, institutos terciarios. Así que no vamos a dar abasto. Estos son los días miércoles, jueves y viernes. ¿Tres días son? Claro, tres días en la semana para escuelas y para cumplir con ese fin. Estamos capacitando nuevos chicos que puedan hacer esa actividad de recibir escuelas y hacer las guías. Claro. Porque, bueno, el personal del museo está saturado, bueno, hay problemas personales, de salud, y eso nos inhibe para poder, digamos, prestar el servicio, que es el servicio educativo. ¿Ustedes estaban pensando en pasantías, entonces? Sí, una suerte de pasantías con chicos de entre 20 y 25 años que estén estudiando o trabajando y esto lo tomen como un part-time, ¿no? Claro, claro. Algo, una labor no fija. Claro. Porque también es estacional. Sí, sí. En la época de la primavera, generalmente es la época de la primavera la que tiene más afluencia de público. Sí, este año hemos tenido bastantes escuelas en otoño e invierno. Sí. Hay que tener en cuenta que fue un año benigno desde el punto de vista climático. No ha habido lluvias. No sé si es el niño, la niña, pero prácticamente no hubo tormenta. Sí, fue incluso un año muy frío a la mañana o a la madrugada, pero al mediodía, si no había lluvia y había un poco de sol, como que se soportaba, ¿no? Sí, sí, sí. Duro por las mañanas, mucho congelamiento, ¿no? Claro. Heladas. Y ahora parece que la primavera viene cálida, así que todas las, digamos, los compromisos con las escuelas se van a cumplir. Claro. Se ha llenado de una manera vertiginosa la agenda. Muchas escuelas por día. ¿Cuántas escuelas vienen? Y tenemos, en algunos casos, dos escuelas y hasta tres. Claro. O varios grados. Claro, claro, claro. Y lo óptimo es no tener grupos de más de 20 personas. Claro, claro. Pero nos va a tocar mañana con 120, 150 chicos. Lo que nos convierte en una contradicción, porque la idea es tener un trato muy humano, cara a cara, y ya cuando hablamos de muchas decenas, los alumnos pierden la atención. Claro, claro. Así que nos encomendamos también la profesionalidad de los docentes, que tienen que ordenar a sus alumnos, ¿no? Claro. No nos son aprovechables las visitas. Bueno, estamos en presencia prácticamente de un boom, no sé si llamarlo cultural o un boom de visitas al museo después de la pandemia, que coincide con un boom en otras esferas, ¿no? Tanto en la parte gastronómica, en la parte turística, en la parte de espectáculos, en la base de salidas, y es un poco lo que pasa después de estar tanto tiempo encerrado, ¿no? La gente tiene necesidad de esto. Sí, ocurrió en la historia, ¿no? Después de las guerras, sí. Vienen periodos de algarabía, pasó después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Claro. Los años locos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, o lo mismo cuando se salió de la Edad Media, las grandes epidemias, la fiebre negra, por ejemplo, la peste bubónica, que también hubo periodos de algarabía, porque la gente contiene su energía, pero se cuida durante estos periodos en donde hay poco contacto humano. Y después hay temas como la inflación, que es natural, porque se produce un boom de consumo, se consume más de lo que se produce y suben los precios. Claro. Por eso tenemos una inflación. Claro, claro. La inflación trae como consecuencia también el hecho de que la gente no quiera guardar el dinero. Claro. Lo que ocurre es que, bueno, hubo un contacto con la muerte, el COVID, como nunca lo había hecho antes, desde hace tiempo, puso a la población en una situación muy provisional desde lo sanitario. Claro. Y se podía tocar a cualquiera. Y sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, ¿quién va a querer tener ahorros para un futuro que es incierto? Incierto. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial vino la famosa época del baby boom, que las parejas, los que quedaron vivos, digamos, después de la guerra, empezaron a juntarse, se hicieron nuevas parejas, tuvieron hijos, crearon, progresaron, se viajaron, pero digamos volvió un poco a una explosiva, un explosivo crecimiento en todos los aspectos, de familia, cultural y también económico, y a trabajar y a volver a restablecer todo lo que estaba destruido. Sí, sí, el baby boom fue un periodo de unos 15 a 20 años, en donde, bueno, el rock and roll, los Beatles, los autos, el consumo, el sueño americano, ¿no? Claro. Fue producto de la tremenda, digamos, restricción humana, social, que generó la Segunda Guerra Mundial. Millones de muertos. Solamente hubo en Rusia, en el frente ruso, 20 millones de bajas. Y en Alemania 30 millones de alemanes, y los ingleses y los franceses. Bueno, en todos los lugares, en toda Europa fue. La finalización de la Segunda Guerra, bueno, se celebró en todos lados del mundo. Acá contaba Violeta que en el 45 todos se juntaron en la Plaza Francia, ¿no? Claro. A cantar la Marsellesa. Claro. No habiendo estado Argentina en guerra, en conflicto, alineada con ningún, claro, claro, con ningún eje. Claro, claro. Se mantuvo como un país neutral, produciendo comida para pueblos enteros que estaban de pleno comprometidos en la contienda. Y bueno, no olvidemos el holocausto, es decir, la sociedad tiene estas evoluciones, ¿no? Claro. Y la pandemia, desconozco cuántos muertos ha tenido, pero sin lugar a dudas las vacunas ayudaron a que sean muchas menos de las que podrían haber sido si no se aplicaban. Ahora, volviendo al parque, ¿vos no crees que la presencia del intendente Florencio Varela en una forma bastante masiva, digamos, también sirva como motor para potenciar a las escuelas de la zona a visitar el parque? Porque ya no es una visita de un evento como puede ser la fiesta de la miel o la fiesta de la frutilla o la Pachamama, sino con respecto al centenario, vino el intendente con sus ministros e incluso con la radio, la FM municipal de Florencio Varela, y esto le da una difusión muy importante, es prácticamente un apoyo oficial para lanzar el museo en un plan de visitarlo, de tenerlo como un espacio cultural, como espacio recreativo, y yo creo que eso también puede influir, ¿no? ¿Qué te parece a vos? Sí, me contaba justamente Andrea el otro día. Sí. La secretaria de Educación del municipio. Andrea Di Giacome, sí, que vino la otra vez. Sí, Sí, que estuvo, que el intendente no deja de hablar del museo en toda oportunidad que tiene en sus manos. Bueno. Y difundirlo y comentar y hablar del museo y de todo lo que él imagina y puede transformar. Porque, bueno, no han sido solamente los adoquines que se trasladaron desde el casco urbano, sino también proyectos como la construcción de una vía, de una arteria por Villa San Luis, que pasaría por la 1356, que es la calle del museo. Claro. Otras mejoras. No, también el centro veterinario, el centro veterinario ayuda también. Veterinario, claro. La limpieza, bueno, y ahora otros compromisos, promesas, van a traer unas lajas para hacer caminos en el museo. Bueno, es, en fin, un aliado que, bueno, tiene como consecuencia la prédica diaria. La respuesta de los vecinos. Bueno, puede ser un buen momento para relanzar el museo en otra escala, ¿no? Pasarlo de una escala así muy simple con los pocos empleados que tenía el museo para hacerlo como un centro, como lo que es el nombre, ¿no? Un parque ecológico y cultural, ¿no? O sea, un parque cultural que la zona necesita y que es un bien público, porque es un bien público, libre y gratuito, y es en esa zona, creo que tiene mucho para ofrecer y mucho para crecer de alguna forma. El tema es saber manejarlo, habría que hacer un plan de manejo sustentable para que esto sea llevado sin dañar el exceso, porque cuando hay mucho público también se daña el espacio, ¿no? Hay que tener cuidado en eso. Sí, estamos haciendo algunos acuerdos con el movimiento Evita, que tiene muchas máquinas viales, retroexcavadoras, palas, para hacer algunas zanjas grandes, de hasta 3 metros de ancho, como si fueran fosos, en donde pueda haber llenado de agua y que actúen como barreras para la circulación de público, para que no entren vehículos con basura, y que vayan modelando un espacio más amplio, claro, que permita albergar más visitantes. Es decir, nosotros contamos con cerca de 500.000 de habitantes en el distrito y el parque tiene 500.000 de metros cuadrados. Es decir, estamos hablando de 1 metro cuadrado verde en el museo por habitante, claro. Lo que es poco, pero es lo que hay y no es para despreciar. Y es quizás una de las mayores superficies que tenga el distrito de Florencio Varela. Sí, sin lugar a dudas, y dentro de del Instituto Cultural es la mayor superficie que existe. Entonces, bueno, hay actividades que se pueden hacer de tipo productiva, como es la del vivero, y esparcimiento, que es para quien viene, hace un picnic, está en contacto con el aire libre, con los pájaros, con las plantas, con el sonido de los arroyos, que todavía gozan de una condición prístina, y eso ayuda, sabemos, a la calidad de vida de la ciudadanía. A nosotros la cotidianidad no nos lo permite ver, pero quizás es, como vos decís, un cambio de rumbo. No cambio de rumbo, cambio de intensidad, digamos, de aceleración de lo mismo que se venía haciendo, porque hubo una aceleración de la época de Violeta Giña a los últimos tiempos, antes de la pandemia, por supuesto, un crecimiento sostenido en el público que iba al museo, pero después de esta etapa de pandemia creo que esto se puede ir acelerando con la participación del municipio de Florencio Varela en una forma activa, que es lo que aparentemente es lo que está pensando el intendente Watson, Andrés Watson. Y yo creo que sí, el intendente es un hombre joven, ve las perspectivas de crecimiento. Imagínate cuando se jubiló Violeta en el año 91, casi inmediatamente se jubiló Bartolomé Arocha. Claro. Quedamos dos en el museo, estaba Julio Ramírez y yo. Claro. Era otra escala. Era otra escala, claro. Absolutamente distante a lo que hoy enfrentamos. Vamos a invitar a los oyentes a que concurran a la Biblioteca Nacional, ese edificio icónico, ese edificio de Clorindo Testa, en el centro de Buenos Aires, en la Recoleta, para el próximo jueves 8 de septiembre, a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde, creo que están la participación. A las 6 de la tarde va a ser un coloquio, no hay que perdérselo, porque vamos a tener la oportunidad de escuchar a escritores que de primera mano han elegido temas tan distintos como la ubicación final de las acacias, la segunda casa de Hudson, el Hudson inglés del autor Jason Wilson. Y otras visiones. La visión de Chascomús. De Jorge Olarte. Y Bernabé López Lanús de Saladillo, también otra visión, ¿no? La visión cuando Hudson hizo las milicias allá entre los años 1860 y 68, 69, y tuvo que estar en la zona de frontera, ¿no? En la lucha contra los malones. Claro, distintos aspectos de la vida de este hombre que da para muchas perspectivas, ¿no? Y acompañarnos también en el pensamiento de un mundo mejor. Claro, yo estaba pensando qué suerte que tuvimos que con el actual Sasturain es por lo menos el tercer director de la Biblioteca Pública de Buenos Aires Nacional hudsoniano. El primero fue Borges. Creo que fue Borges el primero que decía que La Tierra Purpúrea era uno de los relatos gauchescos mejor logrados. Estamos hablando de Jorge Luis Borges. Horacio González también hablaba de Hudson, incluso hizo el preludio de Hombre a Caballo de catamarqueño, que escribió el Hombre a Caballo de Hudson a Caballo. Y Sasturain también hizo comentarios, hizo escritos y notas sobre Hudson, también otro hudsoniano más. Así que no es poco esto, ¿no? Yo diría que Horacio González dedicó su última energía intelectual y física también a Hudson, porque en Catamarca este prólogo que le hace a la edición de Luis Franco. Hudson a Caballo, es uno de los últimos trabajos escritos, y lo mismo las lecturas en video que hace para Hudson Tiene Voz. Bueno, los dos tuvieron lecturas, tanto Horacio González como Sasturain. Los dos hicieron videos sobre Hudson. Así que, bueno, es un gran honor para nosotros. Es una exquisitez escucharlo a Juan Sasturain. Sí, sí. Bueno, los invitamos entonces todos para el próximo jueves en la sala más grande, ¿no? En la sala Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional. Jorge Luis Borges, sí, que es un broche de oro para este centenario, que en medio de tantas turbulencias, ¿no? Porque vivimos en un mundo problematizado, sí, saliendo de una pandemia, con una guerra tan complicada como es la del frente de Ucrania y Rusia. La verdad que reparar, ¿no?, en la figura de un escritor es encomiable. Sí, sí, y yo soy uno de los primeros sorprendidos, te soy sincero, porque no esperaba que tuviésemos demasiado poder de penetración. Y si se puede hablar de éxito, bueno, creo que estamos viviendo una situación exitosa. Bueno, yo creo que ha tenido mucha repercusión incluso la inauguración de la muestra en la Biblioteca Nacional, y esperemos tener la misma o más para este coloquio del 8 de septiembre, la semana próxima. Y en el medio la fiesta de la Pachamama, con miles de personas como siempre. Sí, es decir, el museo es un lugar que realmente la gente usa. Exactamente. En su propio beneficio, no es una postura o algo artificial. Resulta placentero transitarlo. Yo creo que es un lugar necesario. Realmente el Parque Hudson se está transformando en un lugar, es un lugar imprescindible, me parece, para la zona donde está ubicada. Seguramente, y ojalá lo siga siendo. Tenemos a otro escritor que ha hecho la segunda parte de la autobiografía de Guillermo Enrique Jackson en Allá Lejos y Hace Tiempo. Bienvenido, Bernabé. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Me encanta poder hablar de Jackson. Somos muchos los que lo queremos. Y lo vemos cada vez más como una persona, con sus sentimientos, con todo su conocimiento, por supuesto, pero sobre todo como ser humano, y que ahora puede ser comprendido, pero en la época que le tocó vivir a él, creo que era un avanzado en sus pensamientos, y es como que ahora nos amigamos mucho más con ese gran personaje. Y vos decías del libro que me tocó escribir, y tiene que ver con tratar de interpretar quién fue, y a mí me dieron esas ganas de conocerlo, obviamente a través de sus escritos y gente que habló sobre él, en la misma zona donde él frecuentaba cuando fue soldado de la Guardia Nacional, cuando fue, por ejemplo, al campo de Mangrullos, donde estuvo empleado un tiempo. Así que, y parte de su obra nombra lugares que yo de chico, desde los 12 años, que ya le leía a Hudson, porque papá y mamá me regalaron un par de libros de él. Digo, pero estos lugares son los que están acá cerca, Pedernales, Mangrullos, Saladillo, el arroyo Saladillo. Yo miraba pájaros, soy ornitólogo y andaba por todos esos lugares. Así que me empecé a apasionar, primero cruzando datos, tipo mapa, por dónde pasó este señor. Un poco, esa es la simpatía que, hablando así en criollo, que le agarré a Hudson, más allá de su perfil ornitológico, porque soy ornitólogo y obviamente todo el tiempo uno busca referencias antiguas para poder comparar ahora qué pasa con los, con las poblaciones de las aves y demás, pero como personaje, como es muy querible. Es más, al día de hoy usa esa foto que tiene con la barba y demás. Cuando yo lo empecé a leer, que ni aparecía esa foto todavía, nadie usaba mucha barba. Es cómico porque era como la época, el gobierno, que era militar, no se usaba mucho la barba. Y él hoy con esa barba, es como que los chicos lo miran y es como que les parece uno más en el grupo, pero ojo, tenía casi 2 metros de altura sobre sus tacos, sobre sus botas y con su sombrero. Perdón, te hablo un montón, vos me tenés que interrumpir. No, para nada, es hermoso, es un placer escucharte porque sos apasionado. Nosotros somos jacksonianos también acá con Atilio. Y bueno, ver a otra persona que lo cuenta con esta, con esa pasión que haces vos, nos hace participar más en eso que vos escribiste. Contanos, por favor, la relación entre tu tatarabuelo López y Hudson. ¿Qué similitudes y diferencias había? Sí, eso me encanta, porque así empieza el libro. Los dos nacieron casi el mismo año. Los dos estaban en la misma zona. Mi tatarabuelo estaba por la zona de Saladillo de 1863, en el 1866 Hudson ya había empezado a ir a la zona. Y decía, ¿se habrán cruzado? Porque si uno se mete en una máquina del tiempo y le pregunta a Hudson, ¿usted conoce a un señor que se llama José Santiago López Remus? Va a decir, bueno, será como alguien más de toda esta zona. Pero si a mi tatarabuelo, en una máquina del tiempo, le preguntara, ¿sabes de una persona que anda con un hermano que tiene nombre inglés, casi 2 metros de altura, que anda con una escopeta cazando pájaros, que es soldado, pero en realidad el hermano es soldado, pero activo, pero él es pasivo? Todas esas cosas, con la poquísima gente que había en la zona, estamos hablando de la frontera, con los, la época que habla Hudson, con Fortín Esperanza, que ahora es Alvear, en el centro de la provincia de Buenos Aires, con Mangrullos, que no era Fortín, pero a veces acantonaban ahí todos los que defendían cuando había alguna invasión, y después hasta Mulitas. Toda esa zona, mi tatarabuelo se casó con una Saldarriaga, la frecuentaba y fue juez de paz, la frecuentaba, vivía ahí. Tenía casa en Buenos Aires o en La Plata, pero estaban todo el tiempo ahí, tardaban 2 o 3 días para hacer de Buenos Aires hasta ahí, tenían que cruzar el arroyo 3 veces. Lo mismo haría Hudson, no por un puente, tenía que meter con la panza del caballo, como sea, y cruzar el río Salado. Esa situación de estar comparando, por ejemplo, Hudson dice, cuando se pone a escribir en Yan Inglaterra, aborrecía el avance, el concepto del alambrado, y mi tatarabuelo fue el primero que alambró en la zona, y todavía en casa tenemos como muestras unas varillas de ese año, y uno dice, ¿serás que Hudson veía cómo mi tatarabuelo empezaba a alambrar y tenían que empezar las personas que estaban acostumbradas a un sendero, andar a caballo sin alambrados por 200, 300 kilómetros, empezar a tener que hacer rodeos? La posta de López, de mi tatarabuelo, está entre Pedernales, donde estaban los King, que los papás de Hudson eran amigos, eran conocidos, y los hijos hicieron amigos. Y él iba con Daniel, lo cuenta Sao Suda, los domingos a relajarse un poco a Pedernales, al campo de los King, de Estancia Pedernales. Yo digo, bueno, pero si después tenía que ir a Fortín Esperanza, y de Esperanza se iban a Azul, y de Azul a Tandil. El trayecto es por la posta de López, entonces ¿cómo no me voy a apasionar? Es lindísima. Está bueno escucharte, Bernabé. No dijimos el nombre completo, Bernabé López Lanús. Exactamente. ¿Y vos estás en la zona de siempre? ¿Naciste ahí en Saladillo? Nací en Buenos Aires, pero toda la familia vivía entre el campo y la ciudad. Algunos se quedaron más en el campo, otros eran más achucarados, típico, más hoscos, se hicieron como más rústicos, y algunos se fueron a la ciudad y, bueno, estudiaban algo y después iban al campo medio como con algunos remilgues, ¿no? Y entonces ahí se creaban los contrastes entre una familia, los de Saladillo, 25 de mayo, con los del campo, pero siempre el amor por el campo, eso queda para siempre. Y sí, obviamente, me formé como ornitólogo en esos pastizales de los 12 años de edad, donde, claro, eran los campos de mi tatarabuelo. Una cosa, por ejemplo, a ti le pregunto, ¿qué comparas con lo de tu tatarabuelo y con Hudson? Una cosa increíble. Hay una carta de un libro que escribimos de familia, El Saladillo de los López, donde se pone mucho sobre la historia y se mezcla sobre la historia. Una carta de Ataliba Roca, el hermano de Julio Argentino Roca, donde había un problema con unas bizcacheras, una cosa muy graciosa. Pero en un momento empieza a contar José Santiago López Remus que él se animaba a meterse en el campo de los Roca a cazar venado de las pampas. Las hembras se llaman gamas. Iban a cazar gamas, el macho no, porque tiene un olor que dicen que es muy parecido al del zorrino. Entonces, Hudson después habla sobre el factor de extinción, del ñandú, del ciervo de los pantanos, de tantas especies más. En algunas acertó, en otras no tantas, pero tenía ese concepto totalmente de vanguardia, de hablar de conservación, escribiendo por el naturalista en El Plata, antes de cambio del siglo, antes del 1900. Entonces, yo digo, claro, cómo el colono, de alguna manera, era dueño y trataba de destruir todo lo que era salvaje para emular su situación de ciudad o de comodidad y seguridad. Y Hudson, con sus escritos, que después en Inglaterra terminó con esas rabietas enormes porque todas las señoras usaban en un sombrero pajaritos taxidermados y disecados y egrets por todas partes, y él luchando con esa fibra. Entonces, a veces uno dice, bueno, siempre hablamos de Hudson desde nuestro, pero el Hudson del otro lado, el Hudson que se puso a escribir, que se anotó todo y usaba esas libretas para hacer sus 24 libros, tiene muchísimos de conceptos que son de vanguardia hoy. Pregúntame porque si no, voy por las ramas. ¿Vos sos miembro de Aves Argentinas, de la ornitológica? Fui el socio 886. Upa, ayer. Ya le jodí hace tiempo. 1986 era el socio 886, 882. Sí, siempre colaboro con Aves Argentinas, por supuesto. No, la pregunta es: si vos primero conociste a Aves Argentina, o primero conociste a Hudson. Primero conocí a Hudson. Ah. Porque en el campo, en la estancia, en el casco de la estancia, que en un campo que no era de papá, de mi familia, de los Gardel, que son grandes amigos hasta el día de hoy, había cuadros de 9 láminas del cine de Cuello Negro. Eran las láminas del libro Aves del Plata de Messé, que las habían comprado en algún lugar en la Avenida Corrientes y las mandaron a encuadrar, y ya tenían ese cariño por Hudson. Además, las personas que tienen 80, 75 años hoy, en el colegio tuvieron que leer Hudson. Inclusive hay gente de Inglaterra que vive en la Argentina con 75 años, como Rose May Scofield, me mata, sí, porque dije la edad. Ella me dijo, yo tenía que leer Vida de un pastor en Inglaterra, en el colegio. Y dije, ¿qué, un capítulo? No, el libro. ¿Por qué? Porque la vida de un pastor es contar cómo era la vida dura del campo. El campo inglés. Donde, el campo inglés. Perdón, exacto, pero exactamente. Era, y cuando Hudson cuenta en un momento, no sé si en Vida de un pastor, o en el libro de Parker Richmond, cuando él dice, cuando entré en el sur de Inglaterra a una casa donde había el mismo olor con el que se hacía el fuego, con los huesos recientes dentro haciendo humo dentro de del habitáculo, me dio la sensación que al perro, en lugar de decirle no sé cuánto toqui, no sé qué, decirle pichicho, y al gato, en lugar de decirle, no sé cómo le dicen, chiti chiti, me dio la sensación de estar diciéndole miji o mij mij, haciendo, pero ya con sus 60 años de edad, haciendo o más, haciendo como un recuerdo de lo que vivió en la zona nuestra del Río de la Plata. Claro. Hudson tiene voz. Tiene voz. Pues me siento en el escritorio y veo las mansiones verdes de Hudson. Abro para leer una pequeña frase que es sobre Hudson, y una frase muy conocida. Quizás una de las frases que define con más precisión el estilo de Hudson, y la escribió Joseph Conrad, que tenía la peculiaridad de ser también un escritor polaco que escribía en inglés. Como es muy célebre también la frase de Borges, que define muy con su paradojal precisión la escritura de Hudson, como un escritor argentino que escribía en inglés. Tenemos a Conrad como un escritor polaco que escribe en inglés. Esa composición no coincidente entre la mención a una nacionalidad y la mención a una lengua es uno de los grandes temas de Hudson. Y vamos a leer ahora la frase de Conrad, que dice que Hudson es un producto de la naturaleza, y de ella tenía la fascinación y el misterio. Él escribía como crece la hierba. Me voy a detener apenas unos minutos en la reflexión sobre qué significa comparar una escritura con un aspecto de la naturaleza, que es el ver o el oír crecer la hierba. Evidentemente, la hierba también es una expresión muy amplia, a la que podemos decir de pasto, gramilla. Verla crecer supone un movimiento de la naturaleza que no es fácil equiparar a un sentimiento que proviene del estilo literario. Esa no facilidad, ese encuentro con un obstáculo, cómo pensar la naturaleza desde la escritura, si es que la escritura fuera a imitar a la naturaleza, si es que la escritura fuera una réplica con sus propios medios escriturales de lo que hace la naturaleza cuando crece, cuando deja de crecer, cuando explota, cuando se derrumba, cuando se escucha su voz. Y aquí también otro tema de gran interés para Hudson, que es si escribir se puede equiparar a un movimiento de los pastizales, o si escribir se puede equiparar a un movimiento de la voz. Y por esta vía la pregunta sería también algo que nos dirige hacia la naturaleza. ¿Se puede escribir en relación a la